Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. No sabéis las ganas que teníamos ya de hacer nuestro saludo habitual, porque quizás no hayáis dado cuenta, pero esta temporada nos ha costado arrancar. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. En estos meses pues no han pasado muchas cosas, unas mejores y otras peores, y aunque por lo general somos una apretadita, esta vez hemos sabido parar a tiempo, el tiempo que ha sido necesario para volver con más fuerza aún si cabe. Y aquí estamos por fin. Hoy comienza la novena temporada. Sí, sí, novena temporada, que se dice pronto, pero que comenzamos con este programa en 2014, que son ya unos añitos, que ya ha llovido. Hombre, menos de lo que nuestra huerta hubieran querido, pero vamos, que han pasado unos años ya. Y en esta novena temporada no venimos solas, como siempre venimos súper bien acompañadas por nuestras secciones y colaboradoras, que hacen que este programa siga creciendo. Y antes de contaros qué tenemos preparado para el programa de hoy, queríamos hacer un breve repaso del espacio y personas que nos acompañarán a lo largo de esta temporada. Comenzaremos con nuestra sección musical, porque este año tenemos novedades. Las que nos seguís desde hace tiempo sabréis que en los últimos años la sección ha venido de la mano de nuestra queridísima Noé, del proyecto Core 3, este proyecto que se dedica a visibilizar a mujeres y disidentes de género en el punk, en hardcore y otros estilos de música cañera. Pues este año Noé continúa con nosotras, pero se incorpora de nuevo Miriam, que ya pasó hace tiempo por los micros de The Raíz en diferentes espacios del programa y que ahora vuelve a retomar las recomendaciones musicales. Y a nosotros nos alegra un montón volver a escuchar a Miriam en De Raíz. Nos encanta eso de que la familia de De Raíz siga estando ahí a pesar del tiempo y de la distancia, y que en cualquier momento los planetas se alineen para volver a compartir micro. Así que estamos muy contentas de contar con estas dos pedazos de mujeres para que le pongan banda sonora a De Raíz. Y continuamos con nuestra sección Feministas Reunidas. Este espacio tiene ya sus añitos también, y en él reunimos distintas voces y proyectos dentro de los feminismos. No vamos a desvelar todas las cosas que tenemos preparadas en esta sección, pero sí os queremos adelantar que sigue con nosotras nuestra querida Cris de Escándalo Púbico. También nos hace mucha ilusión poder repetir un año más con Cris. Ahora que lo pienso, puede que este año se haya convertido en nuestra colaboradora más veterana, ¿no? Pues sí, puede que sí, y eso es porque en la sección que más tiempo llevaba con nosotras, la sección que más tiempo llevaba con nosotras era Migraciones, como algunas sabréis, pero este año hay cambios. Hasta ahora había sido llevada con mucho mimo por Ainhoa y Nobor de Granada. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme y le agradecemos un montón todos los años de radio que hemos compartido. Ha sido de estos cambios que no ha costado asimilar, la verdad, para qué vamos a engañarnos, pero bueno, lo entendemos perfectamente y, como os decíamos, estamos súper agradecidas de todo lo compartido. Y la verdad es que no queríamos que la sección desapareciera, porque nos parece un espacio muy muy necesario. Así que hemos decidido transformarla, y de ahora en adelante este espacio será dedicado a entrevistar y conocer a fondo distintos colectivos que se dedican al tema migratorio de una forma u otra. Y en nuestro Jurinova seguimos con el propósito de intentar que el complicado mundo jurídico sea más accesible para las personas que no tenemos conocimiento sobre el tema. Y para ello nos rodearemos, como siempre, de juristas que nos acompañen en esta misión. Este año repite María Gallego, entre otras. Este año también repite, por suerte, Escultoras de Utopía, donde nos esperan más textos, poesía, buena música, fantasía, sentimientos y remolinos de arte esculpidos por Cali. También esta temporada seguimos contando con buenas recomendaciones de libros con Olga y de series con Dora. Es una alegría saber que vamos a tener nuevos materiales con los que satisfacer nuestros friquismos varios en las lecturas de Frankenstein y en Entre Series. Y en esta nueva edición de De Raíz seguiremos viajando en el tiempo y en el espacio para conocer a esas personajes que están deseando acercarse a nuestros micros, en nuestro espacio de radioficción favorito. Estamos hablando de Feministra. Y como no, seguiremos dando a conocer más radios libres, porque ya sabéis que somos unas enamoradas de las ondas libres, porque como dice nuestra compa María de Menos Lobos, la información crítica necesita medios libres que la difundan. También continúa nuestra sección el programa de la semana, este espacio que dedicamos a rastrear las parrillas de las radios libres para conocer programas que se van haciendo desde diferentes lugares. Y además, el programa de la semana viene este año con refuerzo. Nos alegramos muchísimo de que más gente se enrede con nosotras en este proyecto. Y como siempre, contaremos con colaboraciones especiales que nos acercarán a diversos temas que nos interesan. Este año queremos seguir ahondando en salud mental, en feminismo, en urbanismo, ecología y en muchas cosas más. Y para celebrar que aquí estamos una vez más, os dejamos con el regalazo que nos hizo Cali el año pasado, que se plantó en nuestro estudio con su ukelele rosa y nos hizo esta versión de nuestra sintonía que nos tiene enamoradas. y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Para pa pa, para ra pa, para pa para pa pa. There's no stopping for you. No te olvides de quién eres. Blow up all your taboos. La vie est courte, c'est comme ça. But there's always things to do. While waiting for her to come back, quien tiene que darte amor eres tú. Peut-être que la prochaine fois, no t'aimes à ser tu mime et te arranque à danser. It is not bad from time to time to dream about success. But don't forget the people around, sé cariño y cuidado. Ay, para pa pa, para ra pa, para pa para pa pa, para pa pa, para ra pa, para pa para ra ra. Y vamos ya con los contenidos de este de Raíz 109. Empezamos con nuestra sección feminista reunida y en esta primera entrega Cris nos lleva hasta Italia para hablar con Marga, activista transfeminista y activista antipsiquiátrica, sobre salud mental y disidencia sexual. Desde su experiencia nos proponen una visión crítica de la definición de salud, poniendo en el centro el peso de las opresiones y las vulnerabilidades a las que se ven sometidas las disidentes sexuales. También repasan algunas claves para cuidarnos y nos recomiendan un montón de recursos bibliográficos y audiovisuales súper interesantes que dejaremos enlazados en el blog para que podáis consultarlo. Seguiremos con Entre Series, recomendaciones de series con una mirada feminista de nuestra querida Dora, que en esta ocasión dedica su sección a recopilar algunas de las series que de manera directa o indirecta han hablado del COVID por un lado y por otro nos va a comentar uno de los regresos más esperados por muchas de nosotras. Nos referimos a la segunda temporada de Euphoria. A continuación volveremos a nuestro espacio dedicado a la radio libre y hoy nos acompañan dos compas de Radio Espiritrompa, la radio libre del Alto Aragón. En el programa de la semana os recomendamos un programa que vive en nuestros corazones, que es Cómeme la Oreja. Y todo esto regado con la selección musical de Miriam. Así que, ¡arrancamos! Pues damos paso a nuestra sección feminista reunida y hoy estamos súper contentas porque tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Cris, que sigue con nosotras un año más. Hola, Cris. Hola, ¿qué tal, amiguis? Qué guay. Muchas gracias por invitarme todos los años a esto. Y muchas gracias por seguir ahí, que hoy hablábamos en la presentación, que creo que te has convertido en nuestra colaboradora, hermana, amiga más veterana del programa. Ah, sí, yo soy la más veterana, ya con títulos y todo, mira qué bien. Totalmente, porque bueno, es que hasta ahora era Migraciones, que Ainhoa llevaba desde el principio, pero bueno, este año ha decidido, ¿no?, que ponía un poco punto y final, aunque Migraciones sí, uh-huh, que lo comentábamos, entonces acabas de tener el honor de ser catalogada bien, como la más bien veterana amiga compañera de radio. He heredado el puesto, perfecto, yo encantada, orgullosísima, un honor. Pues sí, además nos encanta porque tú eres de las que has pasado como que tuviste sección propia, estabas en Granada, luego te fuiste a Barcelona, luego has vuelto y como que siempre has estado ahí de una manera o de otra vinculada al programa, que a mí eso me hace mucha ilusión, la verdad. Sí, sí, a mí también, la verdad. Siempre he tenido claro que he querido continuar. A veces cuando no he tenido tiempito, sí que me habéis propuesto seguir de otras maneras y habéis adaptado vosotras también a mi ritmo. Así que, no, esto es recíproco, vamos, gracias a ustedes. Bueno, pues cuéntanos un poco tu participación este año, tus planes, tu sección. Pues mira, mi idea un poco, la verdad, es continuar en la línea que seguí estableciendo un poco diálogos con personas transfeministas, ¿no? De la escena, si puede ser más local, y hablar de cosas relevantes, ¿no? Hablar de las cositas relevantes que estén pasando. Así que un poco lo voy a hacer intuitivo. Radio intuitiva voy a hacer. Y nada, y la verdad que pa este primer programita pues me hace mucha ilusión porque sí que he podido entrevistar a Marga, que es una de las que ha estado participando conmigo en este programita en Escándalo desde el principio, y ella es una pedazo de activista antipsiquiátrica y transfeminista, y la verdad que nos ha salido ahí una conversa bastante chula sobre salud mental y disidencia sexual. Pues le mandamos un abrazo también a Marga, que Marga estuvo en los micros de Derraí unas cuantas veces ya también. Ves. Sí, le mandamos un abrazo súper grande desde aquí y otro para ti. Gracias, bonita. Lo mismo digo, muchos besazos y nada, espero que disfrutéis de la conversación. Venga. Un abrazo. Un abrazo. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, para que se hablen con mi alma. Bienvenidos a Escandalose, un programita más, una temporada más. Aquí con Derraí, siempre encantadísima de participar. Este programa además es súper especial para mí, además de ser mi primera intervención en Derraí esta temporada, porque la persona con la que voy a dialogar hoy es, aparte de una gran amiga mía, una persona que ya conocéis, los seguidores del programa. Porque en los inicios, allá por los inicios, hemos hecho bastantes cositas juntas. Hablo de Marga, activista transfeminista y antipsiquiátrica, que hoy va a estar conmigo. Hemos hecho una conversación Andalucía-Italia y vamos a hablaros un poquito sobre salud mental y disidencia sexual. Espero que os guste, os dejo con la entrevista. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amor? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muy a gustito de volver a compartir espacio contigo, espacio radiofónico contigo. Yo también lo echaba de menos y, bueno, me hace mucha ilusión, de verdad, volver a hablar por esta radio. Ya, la verdad que sí, que ya que a gusto era todo contigo. amor, bueno, ya he explicado un poquito que la idea es hablar un poco sobre salud mental y disidencia sexual. Y bueno, y es que para mí, ¿no? Bueno, hace un rato que tú y yo venimos conversando, ¿no? Sobre esto y, bueno, para mí ha sido como cada vez más evidente que el impacto de ser queer para mí ha tenido en mi salud mental, ¿no? Y es que yo creo que hay muchos procesos a los que nos tenemos que enfrentar las personas disidentes sexuales por estar fuera de la normalidad, ¿no? Pues ese siempre estar luchando, ese siempre tener que habitar continuamente y habitar esos espacios violentos, esa carencia de espacio incluso, ¿no? A veces, que obviamente pues marca nuestra manera de interpretar y vivir el mundo. Pero bueno, un poco anti para ubicarnos, ¿qué sería la salud mental? ¿Tú qué crees? ¿Qué es la salud mental? Vale, esta es una pregunta muy buena para empezar a charlar sobre, digamos, las relaciones entre disidencia sexual y salud mental. O sea que cuando se habla de salud mental es una, bueno, la definición misma, ¿no? Yo creo que es una definición un poco resbaladiza, en el sentido de que, claro, si pensamos a cómo define el sistema de salud mental, pues el sistema biomédico a la salud mental sería, digamos, un equilibrio químico que totalmente casual, ¿no?, que existe en las personas. Y eso es el paradigma biologicista, se llama paradigma biologicista, impulsado por la psiquiatría en esta época del capitalismo. Y eso es lo que dice, ¿no?, que básicamente la salud mental es un equilibrio químico en el cerebro de la gente. Puramente biológica, ¿no? Puramente biológica. Exactamente, ¿no? Por supuesto, no podemos aceptar, o sea, no podemos aceptar esta definición, ¿no? O sea, me parece claro, ¿no? Y el paradigma de la naturaleza y lo biológico no nos llevamos bien, no nos llevamos bien. No. Claro, ¿no? Y desde estas lentes, es que son lentes privilegiadas también, para mirar, privilegiada no porque tengan un privilegio, pero sino porque tienen una historia que permite, digamos, vislumbrar y indagar, ¿no?, las narrativas hegemónicas, como lo son las de la biomedicina, ¿no?, y como lo son las de la ciencia. Y pues no podemos aceptar esta definición tal cual. Y bueno, para mí lo que es la salud mental tampoco, pues no es la ausencia de enfermedad mental, por supuesto. Claro. Para mí lo que es, porque tampoco acepto la definición de enfermedad mental, o sea, porque pertenece al mismo paradigma, ¿no? Esas definiciones binarias de salud-enfermedad, ¿no? También como un poco... Claro, y también pertenece al mismo paradigma, ¿no? Exactamente como una persona tiene diabetes, ¿no?, y pues es una enfermedad física, una persona tiene psicosis, una persona tiene depresión, tiene ansiedad y es una enfermedad física, ¿no?, que se cura con la farmacología. Y eso es lo que dice, digamos, todo el paradigma terapéutico también, no solamente el paradigma de producción de conocimiento sobre la salud mental, sino también luego lo que es la práctica biomédica, ¿no? La práctica psiquiátrica de cómo se cura esto, ¿no? Yo diría... yo creo... Bueno, sí, dale. Dime. No, dale tú. Por tirártela, a ver qué piensas tú. Yo, para mí, muy personalmente, y tú eres la experta en esto, ¿no? Yo soy más la... soy alguien que lo experimenta, ¿no? Claro, creo que las dos mental. Somos bastante expertas de claro, eso, venga. En lo que es salud mental, quizás así, en cuerpo... Pero es como, es una diversidad, ¿no? Una diversidad igual que la de ser queer, ¿no? Para mí es una manera distinta de interpretar, ¿no? Y a veces de pensarse, ¿no? Pensarse en el mundo. Interpretar, relacionarnos. No sé tú cómo ves esto. Así me lo vivo yo. Sí, esto es absolutamente verdad. Y mira, yo le añadiría también una definición, ¿no? Vale. Que se conecta mucho con lo que acabas de decir, de hecho, ¿no? O sea, para mí estamos en un sistema, ¿vale? Que es un sistema muy práctico, ¿no? Cuando se habla de sistema capitalista, es un sistema muy práctico que, entre otras cosas, lo que hace es producir malestar emocional. O sea, produce varios tipos de malestares físicos también, ¿no? Pero también es producir malestar emocional y lo produce a través de las opresiones que genera, ¿no? Vale. Pues damos también una connotación muy social y muy política, ¿no? Lo que es la salud mental. O sea, es un producto, ¿no? Es un producto y también la ausencia de salud mental o la interrupción, mejor dicho, de la salud mental, es un producto político también, ¿no? En ese sentido, para mí, no solamente, ¿no?, la salud, el hecho de tener o no tener salud mental, o sea, de tener una salud mental o de tener una interrupción, ¿no?, de la salud mental, es una cuestión de, claro, de marca una diferencia, ¿no?, marca una diversidad en el mundo, sino también que en ese sentido la salud mental o su ausencia puesto que la opresión existe, o sea, la opresión hay, ¿no? En este sentido, hablando de personas queer, ¿no? Hablando de la disidencia sexual y las personas queer, digamos que las opresiones son muchas, pero queriendo ver este eje, ¿no? Claro, es una coordenada, ¿no? De opresión que genera vulnerabilidades, ¿no? En ese sentido, para mí, la salud mental, digamos, la capacidad y los recursos, ¿vale? Para reducir el impacto de estas vulnerabilidades, que son políticas y sociales, que son constructos políticos y sociales, en la vida de una persona. O sea, para mí, puesto que la opresión existe, la salud mental o su interrupción dependen de la capacidad y los recursos que una persona tiene en un dado momento, en un momento dado, para reducir el impacto de la vulnerabilidad social, de la vulnerabilidad en su vida. Claro, porque al final eso es lo que impacta, ¿no? Y lo que te hace, digamos, eso, ser vulnerable, ¿no? Lo que realmente te hace daño no es en sí ser disidente, ¿no? En ser neurodivergente, claro, ¿no? Sino es cómo impacta esa realidad de la neurodivergencia y de la no normatividad, ¿no? En términos psíquicos también, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas que pretenden, como tú dices, dado el sistema neoliberal y muchos otros de que interseccionan, que es donde interesa, ¿no? Al final, es donde interesa que estemos y cuando alguien se sale, pues es... bueno, se le cae, ¿no? El clavo que se sale, el que se lleva el martillazo, ¿no? Total. Claro. ¿Cuáles serían esas vulnerabilidades? ¿Qué crees tú que...? Bueno, que siempre hay que verlo, ¿no? Como interseccionado con otras vulnerabilidades, ¿no? Porque cada persona es un mundo de opresión, lamentablemente, pero es así, ¿no? Y pues, por supuesto, yo creo que, por ejemplo, la pobreza que no caracteriza, por supuesto, a todas las personas disidentes sexuales es otra coordenada de vulnerabilidad muy fuerte y que tiene mucho que ver, ¿no? Con la salud mental o su interrupción. En ese sentido, yo creo que las vulnerabilidades que genera la disidencia sexual, si queremos ver, enfocarnos solamente en este eje, perfecto, ¿vale? O sea, las vulnerabilidades son muy prácticas, muy concretas, y creo que cada persona disidente sexual haya experimentado alguna en su vida. Si alguien no lo ha hecho, bueno, enhorabuena, estoy muy feliz, pero... enhorabuena, creo que salvado. Que básicamente yo creo que estas vulnerabilidades son muy prácticas, ¿no? O sea, y... digamos que en los últimos tiempos tampoco están tan escondidas, o sea que, por ejemplo, el bullying, ¿no? El bullying en la escuela primaria, la escuela secundaria, o sea, el bullying que luego se convierte en mobbing, ¿no? Cuando una persona crece y empieza a trabajar, ¿no? Sí. La violencia familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchísimas, la mayoría de las personas disidentes sexuales, sobre todo, acordémonos que hay personas disidentes sexuales también mayores, ¿no? Sí. O sea, han vivido formas de violencia familiar, de verdad, de uno muy, muy fuertes, ¿no? Que, por supuesto, digamos que, sobre todo cuando una persona se cría en un contexto familiar violento, y la violencia es una violencia homolesbotransfóbica, ¿no? Es por esta razón... digamos que luego, o sea, también hay varios factores, ¿no? Que luego interfieren con la construcción positiva de su identidad o la deconstrucción positiva de su identidad, según la queremos ver, ¿no? Total. Y pues la violencia familiar es una de ellas, pensando en las personas mayores, ¿no? Sobre todo en el Estado español, porque estamos hablando desde una radio del Estado español, pienso también en las personas, o sea, la violencia institucional, o sea, la violencia institucional, la represión policial, o sea, es que son todas cosas que por supuesto tienen que ver con la salud mental o su interrupción, ¿no? La movilidad. Pensando en las personas, claro, pensando en las personas de nuestras generaciones, ¿no? O sea, de nuestra generación sobre todo, e incluso las más jóvenes, ¿no? Pero nuestra generación ha sido muy fuerte, o sea, hemos dado una vuelta por Europa y por el mundo, casi todas, ¿no? Sí. Porque, o sea, huyendo tampoco, pero lo que había, o sea, ha sido de verdad una fuerte precarización económica, ¿no? Con, por otro lado, una narrativa de la movilidad europea, ¿no? Que luego era simplemente, o sea, era una precarización económica que se ha convertido en una precarización geográfica y también emocional, ¿no? Y eso también yo creo que nos ha precarizado también la salud mental a muchas de nosotras, ¿no? Muchas de nosotras, ¿no? Que hemos, digamos, compartido esta suerte, que por un lado ha sido muy bonita, por el otro, pero claro, la precariedad, encontrarse, digamos, siempre, ¿no?, a tener que cambiar de lugar, a tener que reconstruirse una red de apoyo, ¿no?, a pesar de que hemos tenido y tengamos redes políticas, ¿no?, sí, que son redes de comunidades políticas, pero de todas formas, esto conlleva, digamos, mucha soledad, esto conlleva mucha, digamos, dificultad también de hacer frente a la precariedad económica, ¿no? También, que es otro elemento, ¿no?, que por lo menos en mi historia de vida, pero veo también en la historia de vida de muchas personas, ha sido un elemento muy fuerte, ¿no?, o sea, que un elemento que ha causado esta interrupción de la salud mental muchas veces, ¿no? Y, bueno, habría también otras cosas. Yo creo que, bueno, también hay que decir que hablando de nuestra comunidad política, ¿no?, pues de la comunidad política politizada, ¿no?, de la disidencia sexual, o sea, yo muy, de verdad, muy auténticamente digo que también como cada contexto colectivo tiene sus problemas, ¿no? Y creciendo, cuando una se vuelve un poquito mayor, también, no lo sé, pueden surgir conflictos intergeneracionales, ¿no? Por lo que en un dado momento, en un momento dado, una se aísla, puede pasar, ¿no?, que se aísle un poco. Esto lo veo en mi vida, lo veo también en la vida de otras personas, ¿no?, de las comunidades políticas. Y claro, cuando una se encuentra luego que está aislada de las redes tradicionales, ¿no?, como la familia biológica, se encuentra aislada de las redes, ¿no?, de las comunidades políticas, eso también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no?, también cómo funcionan adentro de las comunidades políticas las cuestiones grupales, porque como cada grupo, por lo que entiende, o sea, siempre pueden pasar, sí, cosas, ¿no? Estamos poco sensibilizados, yo creo. Bueno, sí que se está moviendo, ¿no? Sí que se está moviendo un... Sí. Movimiento antipsiquiátrico, queer, por supuesto, pero es verdad que no está muy muy normalizado dentro de lo que son los movimientos políticos, ¿no? O sea, a mí me cuesta hablar de esto a veces, ¿no? Encuentro poco acompañamiento cuando necesito hablar de esto, ¿no? Y a veces cómo funcionan las dinámicas de manera neurotípica, ¿no? Pues expulsa también, ¿no? Expulsa y a veces es violenta, es súper violenta, ¿no? El modo de funcionar y de proceder. Estaría súper guay que este fuera un eje de cuidados también, ¿no? Siempre que hablamos de cuidados, ¿no?, las transfeministas, pues este es otro, ¿no? Sí, yo creo que hay una pequeña revolución en curso, ¿no?, sobre eso. O sea, que yo veo que es una temática, bueno, que sobre todo en los dos, digamos, contextos políticos en los que he militado más, ¿no?, o sea, como que son el Estado español y el contexto italiano. Yo creo que en ambos contextos hay como, bueno, estas temáticas, ¿no?, siempre están, que están tomando su espacio, ¿no? Pero que yo creo que hay mucha aceptación del tema, ¿vale?, ¿no?, y aún quedan por desarrollarse las herramientas. Claro. La verdad es esa, o sea, pero bueno, eso analizando el presente, o sea, a ver dentro de 10 años dónde estamos, o sea, cada cuestión es un proceso, ¿no? Y pues estoy muy feliz, por supuesto, que exista esto, ¿no?, que esté tomando su espacio adentro, sí, de, oye, de Mario, esto. ¿Tú habías escuchado el término neuroqueer? Sí. Qué bueno. Yo ahí buscando un poco, informándome, ¿no?, ahí en estos momentitos que hemos estado hablando, lo he visto y todo el marco teórico neuroqueer me parece brutal. Lo he descubierto por Mutante Cine, el blog este, ¿no?, el fanzine Mutante Cine. Y he visto eso, que viene el concepto de autores, Melanie Yergué. Authoring Autism. ¿Tú conocías esto? Bueno, yo el autor que me dice no le conocía, pero conozco el término neuroqueer. También hay un colectivo aquí en Italia, en Génova, que se define como neuroqueer y ha sacado también un fanzine de eso, o sea, una publicación de que habla de todo el marco neuroqueer. A mí también me parece muy interesante. Yo creo que pero hay una distinción, ¿no? O sea, adentro de la cuestión antipsiquiátrica, o sea, yo creo que existan dos, digamos, dos núcleos, ¿no? Sí. O sea que para mí la neurodivergencia, ¿vale?, no es lo mismo que el malestar psicológico. O sea, yo creo que sean dos cosas que, sí, por supuesto, ¿no?, deberían ir juntas. Sí. Deberían ir juntas en la construcción de un discurso, una práctica antipsiquiátrica transfeminista, pero que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo pienso en mi mundo ideal, o sea, no hay el concepto de divergencia simplemente porque no cabería en mi mundo ideal, ¿no? Porque no había la neurotipicidad. Claro. Pero si yo pienso en mi mundo ideal, la verdad es que no quiero la depresión. O sea, pues son dos cosas distintas, sí, también, dos formas, ¿no?, de indagar a cómo funciona el dispositivo psiquiátrico también. Sí, o sea, pero es una buena indagar forma también cómo funciona, de tener posturas críticas, ¿no?, de marco teórico, como acercarse a, claro, a estos conceptos y a este marco teórico, ¿no?, de lo neuroqueer, ¿no? Marga, ¿cómo nos cuidamos de todo esto? Vale, yo creo que, bueno, yo pienso que con respecto a estos dos núcleos, ¿no?, que hemos dicho, pues que lo que es de la neurodivergencia y del malestar psicológico, o malestar emocional, prefiero esta definición, yo creo que hay dos tipologías de práctica diferente, ¿no? O sea, por lo que la neurodivergencia, bueno, es una lucha que hay que hacer en colectivo, ¿no?, para la despatologización, ¿no? O sea, y para sobre todo que la psiquiatría deje de patologizar, ¿no?, estas dimensiones, ¿no? La psiquiatría no solamente como institución, sino también como sistema de valores, ¿no?, que marca esta sociedad. Sí. Vale. Pero por lo que pertenece, o sea, con respecto al malestar psicológico, yo creo que hay que construir de verdad comunidades o sea, que hay que formarse, encontrar herramientas de verdad de autodeterminación y de autogestión colectiva del malestar psicológico, de la crisis de salud mental. Es decir, porque enfrentarse a este sistema en general, ¿no? Como es la herramienta, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, que la cuestión es esta, ¿no? O sea, hay una frase muy, muy fuerte de una que está en un libro que se llama Otra mirada al sistema de salud mental, que es una publicación independiente de Xarzagam, ¿vale?, que es un grupo de apoyo mutuo, creo, de Cataluña, ¿vale? Y hay una frase dentro de este libro que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice que los grupos de apoyo mutuo, que son esa experiencia, ¿no?, que están surgiendo, que han surgido, ¿no?, en el Estado español sobre todo, y que son, digamos, colectivos políticos, ¿no?, compuestos por gente que sufre, digamos, crisis de salud mental o malestar emocional o por otras razones, ¿no?, está reprimida y oprimida por la psiquiatría, lo que dice que los grupos de apoyo mutuos están, o sea, que los grupos de apoyo mutuo son para la psiquiatría lo que la ocupación es para la especulación inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que de verdad es esto, o sea, que la psiquiatría tiene todo este poder sobre de deshacer la vida de la gente, fundamentalmente, porque las personas se encuentran aisladas, ¿no? Se encuentran aisladas con una narrativa científica, pues, que debería ser cierta y la verdad, ¿no? Y esta institución y este sistema de valores psiquiátricos es muy grande, muy fuerte, ¿no? Y para combatir contra esta cosa, porque el problema claramente, sí, el problema es la crisis de salud mental, ¿no? Pero vivimos en un mundo donde esto, lamentablemente, por la sociedad en la que vivimos, existe. Pues la respuesta que se puede dar, yo creo que es, digamos, el convertir toda que es una experiencia de sufrimiento aislada en un discurso, una práctica política comunitaria muy práctica, ¿no? Hay varios ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, los grupos de apoyo mutuo del Estado español, o hay también dos compañeras de Chile que desde hace un par de años, ¿no?, dan talleres también muy concretos. Una es una antropóloga, la otra es una psicóloga, y dan talleres muy concretos que se dirigen, digamos, a los colectivos políticos o las comunidades políticas, ¿no?, de autogestión muy concreta de una crisis de salud mental de una o de varias personas que pueden tomar parte de la comunidad. Y bueno, en Italia hay un ejemplo histórico que lamentablemente no existe más, que era la terapia popular. Y básicamente eso ha sido una experiencia de 30 años donde en cada barrio, digamos, la gente se juntaba del barrio, la gente del barrio hacía asambleas juntándose y contando sus problemas a los demás, ¿no? Y luego encontraban una forma de hacer frente a estos problemas a nivel comunitario, ¿no? Que eran problemas muy prácticos, como en plan, hay un documentario sobre esto, había un hombre que decía, se ha muerto mi mujer y yo me he quedado solo con tres hijos, ¿no? Un obrero de los años 70, ¿no? Uh-huh. Y adentro de eso toda la comunidad se ha movilizado, ¿no? Para encontrar soluciones con respecto a estos problemas muy prácticos, ¿no? Qué bueno. O, por ejemplo, los conflictos familiares. Hay otro también vídeo en un documental siempre sobre la actividad terapéutica popular, se llama esta experiencia, donde la gente llevaba a esta asamblea los conflictos familiares, ¿no? Entre hombre y mujer, o sea, entre las familias, ¿no? Imagínate las familias normativas, ¿no? Y claro, era toda gente además de clase baja, o sea, perteneciente a la clase trabajadora, porque ahí sí que había esta, bueno, eran los años 70, pues, la visión, ¿no? de cómo, digamos, el eje del pertenecer a la clase trabajadora, claro, pues la pobreza, ¿no? O sea, había un impacto generaba una vulnerabilidad que había un impacto muy fuerte sobre la salud mental. Yo creo que la única solución es esa, o sea, acompañarse, experimentar, sí, experimentar. Y eso, en eso el transfeminismo es muy, también yo creo que es un entorno que siempre ha tenido esta capacidad creativa, bueno, ¿no? De generar cosas que antes no existían para enfrentarse a la vulnerabilidad todos juntos a ver qué pasa, ¿no? Eso. Qué bueno, amor, joder, pues qué mejor que acabar con esto, ¿no? Con el consejo y la recomendación de que sigamos juntos, ¿no? Politicémonos y organicémonos juntos, ¿no? Te lo agradezco mucho, corazón. La verdad es que creo que esto es un tema para seguir hablando y lo haremos. pero genial, la verdad, unas pinceladas aquí porque es súper importante, ¿no? Creo traer estas cosas a todos los espacios, ¿no? Críticos que se puedan. Dejaremos recomendaciones, Marga y yo dejaremos recomendaciones en el blog también de Raíz para que la podáis leer, tanto vídeos como referencias bibliográficas, como fanzines y tal. Así que nada, espero que lo podáis disfrutar y echar un ojito. Marga, un abrazo gigante. A ti, muchas gracias por este espacio, Cristina. Por supuesto. Gracias. Nos vemos pronto, amor. Nos vemos pronto, un beso. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y nada, como os comentábamos en la presentación de esta temporada, este año la selección musical vuelve Miriam, que nada, es que lo tenemos que repetir, pero es que estamos súper contentas y la tenemos ya al otro lado de nuestro teléfono. Buenas, Miriam. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola. Hola. Pues muy contentas de escucharte otra vez a los micros de The Raíz. Ay, qué bien, yo también tengo un montón de ilusión de volver a compartir este ratico y súper contenta también. Pues nada, antes de empezar a que nos digas cuál es la primera canción que has preparado para este primer programa, no sé si te apetece contarnos un poco si tienes idea o cómo te planteas la sección. Bueno, pues no sé, no tenía ninguna idea concreta así como para toda la temporada. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gustan mucho las mujeres, o sea, que me gusta elegir grupos en los que canten mujeres o identidades disidentes y que hablen pues de cosas feministas o cosas sociales y así. Muy bien, pues nada, cuéntanos cuál es la primera canción con la que vamos a arrancar, cuál va a ser la primera canción del programa y de la temporada. Bueno, pues para la primera canción voy a barrer un poco para casa. Es un grupo zaragozano que se llaman Comando Mandarina y que, tal y como ellas decían, creían en la música como arma de construcción masiva. Tuvieron una trayectoria muy corta pero muy bonita, en la que nos dejaron un disco titulado De Construcción Masiva y que lo publicaron en el año 2020 y al que pertenece Contradicción, que es la canción que vamos a escuchar. La compositora de esta canción es Bea Almar, que es la cantante del grupo y que, además de ser una persona súper talentosa en esto de la música, pues es una gran amiga mía. Y ella ha seguido su trayectoria musical en solitario. Así que si os gusta y la queréis buscar, pues está en YouTube como B al mar. O sea, B espacio al mar. Así que, bueno, si os parece, os dejo con Contradicción y espero que os guste. A veces quiero, quiero, quiero y a veces no. A veces siento, siento que siento y a veces no. Lo siento, a veces muero por dentro y otras muero de la emoción. Y sin perderme en el intento, soy contradicción. Hoy me levanto, prendo fuego a la almohada, ríos de lava, castillos en cama. La emoción me salta, vuelo sin alas. Mañana se petrifica la lava y ya no hay quien me levante. Bipolar ciclotímica, buscaba en la Wikipedia, intentaba entenderme, prefiero ahora simplemente cíclica, porque soy contradicción, hoy estoy arriba, mañana no, al minuto lloro, luego río de emoción, te defiendo al máximo que eso no me gusta, y mañana me apetece mogollón, y es que cada día hay una forma distinta, de alegrarme el corazón. Qué divertido descubrirla, qué liviana que es la vida, cuando una ya se acepta lo que es sin condición. Hay que ver qué entretenido, descifrar los entresijos, porque no hay métodos fijos, hay que leer con atención, porque soy contradicción. Hoy estoy arriba y mañana contradicción. Hoy estoy arriba, arriba y mañana no. Y tú, que quieres ser mi amigo, no sabes qué coño hacer conmigo. Hay veces que escuchas lo que digo y hay otras que piensas pa' qué. Poder es la palabra, son los ojos del que mira y no lo que siente tu alma. Lo que raro es que no seas contradicción. Lo que raro es que no seas contradicción. Lo que raro es que no es raro, tú eres raro, yo soy rara, ella es raro, ella es rara, somos raros. Lo que raro es que no sea. Como yo, porque yo soy contradicción. Hoy estoy arriba y mañana. Porque yo soy contradicción. Hoy estoy arriba, arriba, arriba. Y mañana no. Y como os comentábamos en la presentación del programa, este año seguimos con Entre Series. Estamos muy contentas de seguir teniendo recomendaciones en este sentido y queríamos mandar un saludito aquí a Dora, que hoy no ha podido saludar por distintos motivos, y nada, os dejamos con su sección, esperamos que la disfrutéis. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Y en esta nueva temporada de Entre Series vamos a comenzar con series y pandemia. ¿Para qué vamos a estar metiendo nuevos temas cuando tenemos el tema, la pandemia? En este caso, la primera serie que vamos a hablar es Estación 11. En primer momento, cuando comencé a verla, sin ningún afán de nada, porque era como una serie así de domingo, dije, joder, esto ya está, COVID. Estaban tosiendo la serie, digo, aquí han aprovechado el tirón. Pero no había leído nada de ella y después me enteré que es una serie basada en la novela Estación 11 de la canadiense Emily St. John Mendel. Serie creada por Patrick Somerville, es así, si le ponemos una categoría, es una ficción distópica, posapocalíptica. Hay un virus, se extiende rápidamente la población, hay un colapso, un fallecimiento, desolación, quedan muy pocos supervivientes y hay que construir otro mundo. Hay casi que improvisar otro mundo. Lo destacable de esta serie es el personaje de Kirsten, que en los primeros momentos de la serie estamos en el teatro de un teatro de Nueva York en que representa Hamlet y lo representa Gael García Bernal. La verdad es que lo ve y dice, ay, este hombre, qué guapo, entrañable, yo qué sé, que en fin, que gusta verlo. Y una de los personajes, una actriz joven, una niña, que va a ser la protagonista, la que nos va a llevar durante todos los capítulos. Se salva de esa destrucción y para sobrevivir crea como una compañía, una compañía de teatro, que esa compañía se convierte en su comunidad, en su familia. Para sobrevivir siempre están actuando por los lagos del norte de Estados Unidos, los grandes lagos. Tienen un circuito del cual no salen porque también hay unas comunidades que, bueno, no tienen buenos sentimientos, digámoslo así. Es decir, es una serie que aunque no hable de esa post-pandemia, de esa apocalipsis, hay momentos así un poco más agresivos, un poco más salvajes. Al final lo que nos está hablando es de la familia elegida, de la soledad, de la convivencia. Unos momentos de flashback muy interesantes, los personajes, cómo se desdoblan. La verdad que te engancha porque esas escenas de teatro, esas representaciones que va en cada capítulo, hay como una representación pequeñita, está muy bien enlazada con el guión. Yo creo que a Laura le va a encantar el vestuario, un vestuario con lo poco que tienen, se hace con mucha imaginación, se deja llevar, ver. Yo creo que es una buena serie. Y de una serie apocalíptica a otra serie apocalíptica. Esta es The Bite, de los creadores de The Good Wife. Confinamiento. Un poco más alto. Enséñame tu tarjeta de crédito. Ahora lámela. Teletrabajo. ¿Todo bien ahí arriba? Ya estoy harta. Es normal que esté así. Prueba la seguridad de tu Windows. No hubo cuchillo. Durante el ataque fueron sus dientes, su mandíbula. Si no da así mucho reparo a ver trocitos de carne por ahí andando, es muy graciosa, te ríes muchísimo, tiene ahí un fondo político también interesante, hay una crítica bastante espectacular, a mí me ha hecho muchísima gracia, y si eran de los creadores de Good Wife, que ya tenía su carga de profundidad, aquí se ven también. Esta serie está protagonizada principalmente por dos mujeres, dos actrices que hemos visto tanto como en Orange is the New Black como de The Good Fight Y bueno, es que son increíbles. Ya no voy a decir ni los nombres para que cuando la pongáis la serie digáis, ¡ay, está! ¡Qué guay! Y nada, empieza el apocalipsis también. Hay un bloque de apartamentos en Nueva York y la vecina de arriba y la vecina de abajo pues se tienen que poner las pilas para que los zombies no acaben con ella. Los capítulos son muy cortitos, es que se ve volando, o los vaya a pasar genial. Y hay un personaje que es el repartidor, de verdad, que creo que es uno de los personajes más buenos en comedia que he visto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hay momentos que no puedes parar de reír. Recomendable a 1000 por 1000, se ve en un ratito y te deja muy buen cuerpo. Eso también es verdad, que hay trocitos de carne por todo. Euforia total con ese primer capítulo de la segunda temporada. ¡Qué barbaridad, señora! ¡Qué barbaridad! Es que no puede ser más bueno, no puede ser más espectacular, no puede tener unos traveling más increíbles, una fotografía que se te va a los ojos, un contraste, bueno, increíble. Y la banda sonora es ¡buah! Es lo único que puedo decir, ¡buah! Nada. Aquí os dejo con el tráiler de Euphoria. This is not me, but I'm very proud of each and every one of you for trying to take this on. Because it's no future in addiction. When I first met her, I was just immediately in love. Really? How you doing? You know I need your love. As soon as I saw her, I was just immediately afraid to lose her. When'd you relapse? You got that hold over me. So, Rue, the $64,000 question is, what's in the suitcase? There's a difference between what you think you should want and what you actually want. Teníamos ganas. Yo voy a ser sincera, creo que os lo comenté, y cuando yo empecé a ver Euphoria, en el segundo capítulo tuve que parar porque me pareció excesivamente violenta. Había unas escenas que te ponían el cuerpo rebotado. Y bueno, tampoco, yo creo que las series cuando las ves influye mucho tu momento personal, y tampoco nos vamos a pegar latigazo, y si no entra, pues no entra, y en otro momento. Llegó ese otro momento y seguía convencida de lo que ya había visto. Era una serie espectacular del primer capítulo, del primer minuto. Y cuando ya terminé de verla, pues me pareció incluso más, ¿no? Esta primera temporada se quedó corta porque las expectativas fueron tan grandes y fueron tan bien compensadas que todo el mundo quería más. Y aquí ha llegado la segunda temporada con un episodio que, como he dicho, es espectacular, con la presencia en los primeros minutos de esa abuela del camello y presentándonos cómo había sido la vida de este personaje, que me parece increíble. Lo bien desarrollada, lo bien contada, te hace una visión de conjunto de este personaje, que ya, aunque nos caía bien, a mí es que me parece, aunque sea un poco salvaje también, me parece encantador. Y es una serie que tienes que estar preparada para ella. Si no te mola, La verdad que las escenas son siempre al límite. Empieza la temporada con la fiesta de Nochevieja. Impresiona el ambiente, impresiona los personajes, cómo sigue la línea argumental. Esta protagonista, Zendaya, qué buena actriz, qué impresionante. Y sí, Zendaya está espectacular, qué decir del personaje de Jules, interpretado por Hunter Schafer, que pues otra actriz increíble, con esa mirada que te agarra y que comprendes perfectamente cómo el personaje de Zendaya esté loquita por ella. Y ahí siguen ese tira y afloja y ese amor que construyen y desconstruyen constantemente. Sigue la droga, sigue la depresión, sigue la amistad, sigue cómo no saber resolver, bueno, sigue la vida. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y seguimos con nuestra sección musical y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam. Cuéntanos, Miriam, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pues ahora os quiero compartir un proyecto que se llama Zarzamora, que es un proyecto de Sandra Zamora, salmantina y afincada en Asturias, y ella misma lo define como un lugar para dar cabida a lo profundo, a la luz y a la sombra, a la contradicción. Es un proyecto músico-poético y pretende ser un espacio de liberación propia y de resistencia colectiva. En junio del 2021 publicó su álbum titulado Cura y se defiende, en el que se incluye la canción que vamos a escuchar aquí, que se llama El silencio de la retama. Esta habla sobre su tierra, sobre honrar las raíces y sobre la desmemoria, que bueno, pues son temas que pues a mí me tocan mucho, me emocionan un montón porque como soy rural, pues me encanta, ¿no? Y aparte, os recomiendo muchísimo buscar el videoclip de la canción porque es precioso, o sea, tiene una estética preciosa. Así que os dejo con ella. regalos sopla el viento en el trigal. El silencio de la retama. Siempre dice la verdad. Pues arrancamos nuestra sección de Radio Libre y como avanzábamos en la presentación, hoy nos acompañan dos compas de Radio Espiritrompa. Radio Espiritrompa es una radio libre creada por gente del Alto Aragón en 2010 con la intención de generar una plataforma de comunicación horizontal para todas las personas que habitaban en esas tierras. Y bueno, forman parte de la familia de las radios libres del Estado. Nosotras hemos compartido cadenazos radiofónicos con ellas y desde hace unos años ya nos hacen un hueco en su parrilla para que suene de raíz en tierras aragonesas, que nos hace un montón de ilusión también. Así que nada, hoy tenemos ya al otro lado del teléfono a David y Aitor, que nos van a contar un poco más sobre este proyecto. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Por aquí, chicas. Muy bien, muy contenta. Pues, también a vosotras. Pues además, no es por pelotear, pero De Raíz fue uno de los primeros programas que metimos en parrilla cuando arrancamos esta última temporada, de estas últimas temporadas de radio. La verdad que De Raíz fue uno de los primeros. Sí, bueno, para nosotros de hecho fue como, ¿no?, subidón así cuando siempre hay otra radio que se anima, y la verdad es que con Espiritrompa llevamos ya un añito y nada, y muy contenta de esta nueva temporada, que además la arrancamos hoy, o no, que sigamos juntas, o sea que nada, a ver si esta colaboración dura mucho, que duráis mucho vosotras y que duramos mucho nosotras. Larga vida. Totalmente. Pues nada, si queréis empezamos un poco la entrevista, y como habíamos comentado en la presentación, pues Radio Espiritrompa se sitúa en un contexto rural, y esto la verdad es que ya supone un carácter bastante diferente de la mayoría de las radios que conocemos, porque la mayoría, como sabrá la gente que nos escucha, pues son de contexto urbano. A ver, contad un poco qué significa esto de que una radio libre esté en una zona como el Alto Aragón. Bueno, en realidad el principio de todo esto, como bien has dicho, fue en el 2010, y empezamos, a día de hoy estamos en la zona del Valle de Caldearenas, pero empezamos en el pueblo de Sabiñánigo, que es un pueblo que tiene unos 7.000 habitantes. Y bueno, sí, se le puede llamar zona rural porque es como la precabecera, por así decir, del Valle de Tena, que sube hasta la frontera de Francia. Es decir, se encuentra a 50 y tantos kilómetros de la frontera de este pueblo. Y entonces se creó allí un poco por la cantidad de gente que se vivía en la zona, y que en aquellos tiempos, que era cuando yo con otras dos personas iniciamos este proyecto, pues vivíamos allí en Sabiñánigo. Entonces no, nos quedaba un poco de cara a hacerlo allí. El contexto más rural, por llamarlo rural, como últimamente esta palabra se usa mucho, sí que tiene más contenido aquí en la zona donde estamos ahora actualmente, lo que te digo, en el Valle de Caldearenas. Y bueno, nos contabas que lleváis desde 2010 emitiendo, así que bueno, ya podemos decir que es un proyecto que está bastante consolidado, ¿no? ¿Qué acogida ha tenido el proyecto, bueno, el proyecto de radio en la zona? Y también, bueno, nos gustaría saber cómo se relaciona la radio con el entorno y el entorno con la radio, ¿no? A mí... Me surgió esta pregunta porque cuando pienso en una radio en un entorno rural, me viene a la cabeza experiencias de radio en zonas, bueno, lo que yo he conocido eran zonas selváticas de Latinoamérica, donde la radio era como un centro neurálgico de las comunidades a un montón de niveles, ¿no? O sea, que la gente hasta se mandaba mensajes personales, ¿no? En plan, fulanita de tal, avisa a menganita que tal día va a estar con la semilla de maíz que le tiene que dar en la esquina de no sé dónde, ¿no? Y me parecía brutal, ¿no? Me parecía una cosa preciosa, y además eso como un centro neurálgico de la comunidad, ¿no?, que armaba la comunidad. No sé si allí en la zona donde vosotras estáis, cómo se está, o sea, eso, cómo es la relación de la radio con el entorno, cómo se ha sentado allí. Sí, joder, ahora cuando contabas esto, ¿no?, de nos ha pasado alguna vez en alguno de nuestros programas en Zaragoza, ¿no?, en Radio Topo, en Radio La Granja y tal, y alguna vez nos han dicho que les hacía mucha gracia porque les sonaba como si fuera Doctor en Alaska, ¿no?, también. Porque, y sí que hemos tenido esa sensación, ¿no?, aquí en esta, bueno, después de estar en Sabiñánigo hubo una segunda etapa de la radio que es donde estamos ahora, ¿no? Que es una zona muy rural con pueblecitos súper deshabitados donde viven 7 personas. En el de a 5 kilómetros hay otro pueblo con otras 7. Muy, muy poca población. Y sí que nos ha pasado salir del programa nuestro, que lo emitíamos en FM, en directo y tal, y salir de allí de hacer el programa, irnos a echar una cerveza o irnos a comprar el pan, ¿no? Y al entrar a la panadería, el panadero, ¿no? Ah, pues os he estado escuchando y pienso tal de lo que habéis estado hoy hablando, tal, no sé qué. Como que era, sí, la verdad que es un como un trato mucho más, hostia, es mucho más directo, ¿no? El tema de la radio parece en el entorno rural, ¿no? En la ciudad al final eres como más anónimo, pero aquí en el pueblo saben perfectamente que tú y tú sois los que vais ahí a hacer la radio y habéis estado hablando de esto. Como que sí que es un trato más directo. También había mensajes durante una temporada, sí que hicimos también pues esa parte de mensajes dentro de lo que es el valle, ¿no? De que se usara un poco e intentar que el proyecto fuera comunitario, ¿no? Que fuera inclusivo pues a las personas mayores. O sea, fue como un intento de hacer pues un poco la radio que queríamos hacer nosotros, pero también pues como hacerla un poco más inclusiva, ¿no? Por el oyente, por el escucha que tienes. Eso fue ahí una parte bonita, sí. Claro, aquí hay que tener un hándicap que está incluido en lo que ha dicho Aitor, que aquí, claro, aquí la frecuencia modulada está llena de montañas, es decir, con la misma capacidad que una radio puede emitir en una ciudad, con un emisor de 150 vatios, pues puedes tener un alcance lineal bastante alto. Entonces aquí juegas con que tu emisión, a no ser que coja un canal entre montañas, pues no va a tener una capacidad de alrededor de más de 15 kilómetros a la redonda. Entonces, pues si ya incluimos lo que dice Aitor, que estamos en zonas medio despobladas, pues prácticamente se queda la radio para una zona muy local, ¿no? Pero bueno, también es verdad que estará el dial súper limpio, ¿no? Eso sí. Claro, no, tiene un hándicap muy positivo también, que hay veces que nos han comentado por gente ya fuera de la envergadura de la emisión, que con el rebote, lógicamente, el tema de la frecuencia modulada no dejan de ser ondas, entonces muchas veces se ha escuchado más allá de donde creíamos que no llegaba, ¿no? Porque ha rebotado y hay gente que llevaba la emisora y la ha saltado Radio Spirit Trompa a lo mejor a 50 kilómetros de donde estamos, ¿no? Que también ha tenido ese hándicap. Pero claro, para llevar una emisión regulada por frecuencia modulada, pues no ha dejado de ser para lo que decimos, más que nada para la gente de aquí, de la zona, ¿no? Uh-huh. Y por eso el proyecto empezó en Sabiñánigo, porque tenía una capacidad más para también captar grupos de asociaciones juveniles, de gente de vecindario, de comunidades de vecinos y todo eso. Y bueno, pues ese fue el primer intento, que era un poco más motivador, ¿no? Pues mira, justamente esto último que dice es una cosa que a nosotros nos producía un poco así de curiosidad, ¿no? Justo como es este proceso, nos referimos al hecho de lanzar una idea, de montar una radio libre allí, ¿no? Y conseguir enganchar a la gente para que el proyecto esté más que asentado y haya cumplido 11 años ya, porque además es que recordemos que Spirit Trompa es de esas radios que se financia con cuota de la socia. O sea, eso quiere decir que la gente que escucha apoya la radio. Cuéntanos. Sí, pues a día de hoy pasamos ya al tema este de cómo se ha ido moviendo la radio y volviendo a los comienzos. La radio comenzó en una nave que alquilaba locales de ensayo para músicos. Entonces, en uno de los locales nos metimos nosotros con la radio. En aquella época, como decíamos, era el 2010 y había mucho movimiento juvenil, porque aquí parte de la gente de la radio, ya es difícil que captarla, pues iba un poco destinado a que la gente joven pues difundiera sus ideas y sus incomodidades aquí en la zona, ¿no? Y sí que tuvo comienzos muy buenos, pero claro, la gente aquí tiene el hándicap de que cuando vive en la zona se tiene que salir fuera de aquí de la zona para estudiar. Entonces, poco a poco, esos 15 o casi 16 programas que teníamos en parrilla, en directo, semanales, pues se fueron difuminando un poco el proyecto a lo largo de los 3, 4 o 5 años quizá que estuvimos ahí en Sabiñánigo. Luego hubo un parón en el que seguimos teniendo socios y ya fue cuando nos vinimos a esta zona de Caldearenas y fue cuando el ayuntamiento en un principio nos cedió un local. Entonces, como no teníamos unas cuotas de socios porque habíamos perdido toda esa gente que venía detrás de Sabiñánigo, porque claro, estamos hablando de que nos hemos desplazado 20, 25 kilómetros de Sabiñánigo al Valle de Caldearenas. Entonces, claro, la gente, por mucha ilusión que le haga hacer radio, pues le da pereza venirse a sitios así un poco más recónditos. Y entonces, nada, las cuotas de socio dejaron de funcionar porque teníamos la cesión del ayuntamiento y la infraestructura un poco que nos había prestado el ayuntamiento, que en realidad lo que fue, nos cedieron el cuarto de las escobas, acá donde tenían las escobas. tal cual. Y un extintor que había, y dijeron, pues esto. Y nos prestaron un local de 6 metros cuadrados. Y ahí hemos estado funcionando sobre todo con programas online, con gente, porque claro, lo que decíamos, la disposición para venir a hacer el directo allí en el estudio, pues o para gente que viniera a hacer entrevistas o cosas, pues se complica un poco más cuando la gente se tiene que desplazar y coger el coche, y pues ahora en invierno como estamos, aquí es de noche, hace bastante frío, y a la gente pues le da pereza salir en invierno y meterse en proyectos de este tipo. Pero bueno, no hemos dejado de estar ahí, y bueno, a día de hoy tenemos socios, por así decirlo, pero que emiten por casi todo online. Y hablando de este tema, de claro que las radios pasa mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que si FM, que si online, ¿no? Nos contabais que estáis trabajando otra vez para volver a la FM, y nosotras, como enamoradas de la frecuencia modulada, valoramos un montón esta apuesta que hacéis por tener presencia en el dial analógico, ¿no? Y bueno, sobre todo porque de hecho hasta hace no mucho la radio llegaba donde no llegaban otros medios, ¿no? Como el correo, la televisión, internet o yo qué sé. Y de hecho, quién sabe si algún día esto no va a volver a ser así. Pues hace poco leía sobre un proyecto que había de una asociación de gente que se dedicaba a montar emisoras de radios piratas clandestinas en lugares en conflicto como en Siria, ¿no? Y joder, me parece una idea y una herramienta súper potente, ¿no? Y bueno, os queríamos preguntar si creéis que tiene más sentido al ser en un entorno rural esto de la FM, o si hoy en día ya con internet que llega a todas partes, al final con esto ya lo tenemos, o sea, internet lo tenemos más a mano y con esto ya es suficiente y ya está bien. Sí, la verdad que, o sea, nosotros somos enamorados de la FM, ¿eh? Desde que llegamos aquí, la verdad es que en la zona rural hay muchas veces que no va a internet. Nosotros hemos estado aquí alguna vez a punto de entrar en directo 7 de la tarde y tal. De repente cae una tormenta, no hay ni 4G, ni 3G, ni 2G, ¿no? Y te tienes que quedar ahí como de, bueno, pues hoy no hacemos programa, ¿no? Y con la FM, pues la verdad es que, pues por lo menos, aunque sea poco alcance en estos pueblos, pues es lo que la gente usa, ¿no? Además, nosotros, yo creo que somos de esa generación también de los de la radio, ¿no? De la peña que se pone el transistor ahí para hacer tus labores, vamos. Y al final aquí pues parece que la FM pues es lo que le gusta a la gente de momento. Pues yo qué sé, hay en países por ahí en ¿dónde era, tío? En Suecia o Finlandia, por ahí, habían quitado la FM durante algún año y la tuvieron que volver a tirar para adelante, porque la gente ya no escuchaba tanto online, la radio, no lo sé. Y en este caso, pues nada, la alternativa que hemos buscado, que nos ha surgido, porque llevamos ya tiempo de decir, ostras, y la Federación Aragonesa de Radios Libres ya nos estaba inquietando un poco en el tema de la frecuencia modulada, y bueno, pues hemos buscado capacidad un poco y refugio pues en una alternativa que nos ha salido en la ciudad de Huesca, que no deja de ser una ciudad con 50.000 habitantes y con aparte de la opción que tienen del local, son gente joven, que parece mentira, pero que haya gente joven con 18 o 20 años, estamos hablando, que quiera lanzar un proyecto adelante de radio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este caso va a ser darles cobertura con Radio Espiritrompa, y que Aitor fue el que le surgió esta idea de decir, oye, pues vamos a funcionar nosotros como una franquicia aquí arriba, ¿no?, del Alto Aragón, de la comarca del Alto Aragón, de aquí de la parte alta de Huesca, y ellos que emitan en frecuencia modulada, y pues en eso se está trabajando. Estamos a expensas de que el técnico de la federación, Virus en este caso, pues suba a montar un emisor que está preparando y a montar la antena para en breve empezar allí en frecuencia modulada, y bueno, y a ver qué tal se da. Claro, pues ves esta idea que tenemos aquí, como de que Radio Espiritrompa esté descentralizada, ¿no? Como que pueda haber ahí una emisión en Huesca, que pueda haber otra emisión aquí en la zona esta del Alto Aragón, más de Sabiñánigo, incluso que pueda haber otra emisora que también lo hemos estado hablando alguna vez en la zona ya más pegada a Navarra, pues esto sería imposible sin lo que hablábamos antes, ¿no? Sin el internet. Ahora mismo pues funcionamos con un servidor que estamos compartiendo varias radios libres además y pues esto está siendo posible gracias a internet y una descentralización como la que nos imaginamos a veces de Radio Espíritu Trompa, pues sería prácticamente imposible en FM. Y justo preparando esta entrevista, ¿no?, nos comentabais que habíais dejado de emitir en FM hace unos años porque el ayuntamiento estuvo presionando, pero bastante fuerte, ¿no? Y sí. Es una pena que estas cosas pasen, ¿o no? Y que las radios libres, que yo que sé, que deberían, en realidad, si lo pensamos, recibir protección como una expresión de ejercicio del derecho humano que tenemos básico, la comunicación, ¿o no? Pero muchas veces todo lo contrario, es que se ven relegadas ahí a un lugar de incertidumbre, ¿o no?, y de vacío, y que muchas veces pues este vacío lo aprovechan las administraciones pues para silenciarte a la mínima. Claro, correcto. O sea, nosotros, mira, desde el principio que conseguimos, aún no sabemos ni cómo conseguimos que en este ayuntamiento, que además es una zona muy caciquil, pues entrarán al trapo, ¿no? De, pues venga, oye, pues no sé a qué se le ablandó un poco el cerebro y dijo, pues hostia, unos chavales jóvenes que quieren hacer algo aquí en la zona. En realidad es que claro, que no había pues, otras propuestas, claro, es que no hay más propuestas, no había más para cosas. La juventud. Entonces pues nos dejaron ese cuarto de escobas y estuvimos ahí, pues mira, oye, durante 2 años, pues ahí estaban los chavales que por lo menos no están en la calle drogándose, ¿sabes? Y pues bueno, luego la verdad que pues empezó a haber como más conocimiento de la radio en la zona, imagino, y pues algún concejal supongo que le molestaría o recibiría pues las típicas quejas, ¿no? Y pues en un momento dado, sí, el ayuntamiento se llegó, el señor alcalde, y nos dijo, oye, mira, que esto que estamos haciendo no puede ser, porque a mí me presionan, entonces hemos hablado que nos tenéis que pagar algo. Y bueno, pues ahí entramos en una época pues un poco de rebatir, ¿no? De rebatirles pues esto mismo que decíamos, ¿no? Pues es que es un medio que es comunitario, nosotros no ganamos nada, estamos dando servicio, actividades, ocio. De hecho había un programa que estaba haciendo un proyecto que todavía está en marcha con la escuela de Caldearenas. La escuela de Caldearenas tiene la premisa que es una escuela unitaria. Entonces, es decir, todos los pueblos de aquí de la zona tienen escuela, pero se necesitan 12 niños como mínimo, me parece, ¿no? Hay toro por ahí, sí, no sé, sí, algo así, para que la escuela pueda seguir abierta. Entonces se metió un proyecto de la radio a través de la asignatura del lenguaje y el profesor que había allí, pues le pareció estupendo. De hecho, se compró hasta un equipo para poder hacer radio con los chavales allí y tienen... De hecho, su programa en Radio Espíritu Trompa, que se llama Estuches Abiertos, y lo hacen ellos. O sea, chavales desde los 4 años hasta los 12, 13 años. O sea que, y aún así, con ese condicionamiento, el ayuntamiento pues no quiso ceder y hasta ahí dijimos, pues oye, para una actividad que se hace aquí en la zona, que en realidad no es provechosa, al contrario que nociva, pues eso, nos negamos a pagar una cuota que estábamos, o sea, de la misma cuota que se estaba pagando del emisor, que decían que gastaba mucho, era de la misma línea que se estaba gastando la luz del propio edificio del ayuntamiento, porque esta instalación, este local, estaba dentro del edificio del ayuntamiento. Entonces, y el ayuntamiento abre 2 días en semana, o sea, no era una cuestión de gasto, era, como dice Aitor, era una cuestión de incomodidad y a lo mejor pues muchas de las cosas que nosotros sacamos en nuestros programas, pues nos dejan de ser una denuncia de cosas que parece que en las zonas rurales no pasan y sí que pasan, lo que pasa es que se esconden más, ¿no? No salen tanto al alumno. Y como hablábamos al principio de la entrevista, Radio Espíritu Trompa utiliza esta fórmula que utilizan la mayoría de las radios libres, ¿no? Que es combinar los programas de producción propia con otros programas que se comparten desde otros lugares, ¿no? Desde el entorno de las radios libres también. Contadnos qué podemos encontrar en la parrilla de Radio Espíritu Trompa y cómo organizáis esta parrilla, o sea, qué criterios seguís a la hora de incorporar nuevos contenidos y bueno, eso de rellenar la parrilla. Esta se la dejo a Aitor, que es mano de obra de él. Sí, bueno, yo me he roto un poco más la cabeza, estaba en esa parte un poco de coordinar un poco lo que era esa parrilla y crear un poco esa programación. pues hombre, seguimos un poco los criterios de intentar que sean programas que cuenten cosas distintas, lo primero, y que sean pues más o menos de esta historia de que no intentar que sean programas que no se gane dinero, ¿no?, con ellos, o que sean de medios libres, que sean medios un poco alternativos. Sí que emitimos, por ejemplo, Carne Cruda, emitimos el programa de La Cafetera, emitimos algún programa que sí que hay, o no es que se gane dinero, ¿no?, sino que está dando trabajo a algunas personas. Esto es un debate muy amplio, además, ¿no?, que sí, en este encuentro último de Radios Libres habló un montón sobre esto. El tema de los liberados. Este, sí. Pero bueno, sí que seguimos un poco ese criterio, ¿no?, que de que sean radios amigas, y bueno, pues tenemos programas de bastantes programas de Radio Topo y Radio La Granja, ya que pues bueno, estamos dentro de esa Federación Aragonesa de Radios Libres y estamos bastante unidas. Y luego pues sí que emitimos programas también de Agora Sol, emitimos programas de Almaina, Contrabanda. Bueno, pues un poco reflejar un poco lo que es el panorama de la península, ¿no? Tenemos también pues Quack FM, no sé, hay un montón de... La verdad que hay una mezcla muy grande, ¿eh? Tenemos de... hemos intentado que hubiera ese reflejo de un poco un programa o dos o tal de cada radio un poco amiga. Más luego los que se van apuntando, que ¿no?, en la parrilla, por así decir, conectados a la asociación directamente, pues está el programa de Bacilo, ¿no?, que es en lengua aragonesa. Luego ya programas propios. De Estrellas Abiertos y programas un poco propios y cosas que van llegando, ¿no? Pero tenemos un programa que se llama el Magazine Cultural del Alto Aragón, que es ese, lo hacemos David y yo. Y pues la verdad que ese programa surgió al llegar aquí a esta zona rural, pues bueno, pues ya tenemos la emisora montada, ¿y ahora qué? ¿Quién va a hacer radio, no? Y fue pues eso, ¿qué nombre le ponemos? Pues yo qué sé, tío, pues algo, el Magazine Cultural del Alto Aragón, pues pues era un programa de para hacer de radio de frecuencia modulada. Nosotros en ningún momento queríamos hacer un podcast ni nada, era un programa que, aunque no los hubiéramos grabado, pues eso, era llegar a las 7 de la tarde a ver qué había pasado esa semana en el valle y un poco en la zona, y estar dos horas ahí cascando e informando y aprendiendo también. Es que era así, ¿no? Un poco el compromiso que nos generamos, pues lo que decíamos, porque no hay mucha capacidad de gente que se quiera desplazar a estas zonas o hacer radio en frecuencia modulada. Era también el encuentro, ¿no? Que en estas zonas rurales, pues se crea un poco ese desapego, y lo que digo, en estas fechas pues hace frío, salir de casa a las 6 de la tarde, irte a un local, ponerte a calentar el local, patatín patatán, pues echa para atrás, y nosotros pues queríamos continuar con esa andadura y hacer un poco el decir, vamos a juntarnos y bueno, pues venga, pues vamos a hacer radio. Y hemos logrado pues en estos últimos años también abarcar, que era de lo que se trataba un poco al principio la iniciativa de aquí, de más de la zona rural, de sacar las cuestiones de otras comarcas de aquí de alrededor de la zona. Y bueno, pues hemos creado como una red de apoyo a la radio que se encargan de difundir y de hacer, por así decir, de emisarios de Radio Espíritu Trompa, y sacar las cosas que hay en su zona y divulgarlas a través de aquí de las ondas, y darles palabra pues a gente, lo que decimos, que está en otros valles, en otra zona de la montaña, y que también pasan cosas allí, claro, y solo las ven la gente de allí de la zona. Claro, no, hostia, ahora cuando hablabas, una cosa bonita, ¿no?, yo creo, de estos proyectos de las radios, ¿no?, que ya sea en FM o sea en internet, pues lo importante yo creo que es tener ese espacio de juntarse, ¿no?, de juntarse la gente y crear y estar en un lugar, ¿no? Como que esos lugares ya pues se crean cuando, pues lo que hablamos, ¿no?, hay un estudio montado y da para que en ese estudio pasen cosas, fuera de antena también, da para que la gente se hable, se conozca. Y pues ese es el peligro también de los podcasts, ¿no?, que eso lo hablábamos un día, pues que hoy un podcast te lo puedes hacer tú solo en tu casa, pero no te estás juntando con nadie, ¿no? Pero pues los proyectos estos de radio libre, ¿no?, como puede ser ese estudio que tenéis allá en Granada de Radio Almaina o el que hay aquí de Radio Espíritu Trompa, pues pasan cosas, ¿no?, y esas cosas provocan otras cosas. Sí, da capacidad también, metiéndolo en el tema, que últimamente pues salimos a hacer radio fuera y salimos a cubrir eventos o donde se hace algún tipo de encuentro. Pues el último que hemos ido ha sido un encuentro de lengua aragonesa, ahí hay en un pueblo que se llama Yeste, y allí estuvimos pasando toda la jornada y nos llevamos la emisora allí y desde allí estuvimos cubriendo el evento y nos juntamos con la gente de allí y divulgamos también un poco el proyecto de Radio Espíritu Trompa para seguir enganchando gente, claro. Y justamente haciendo un poco el repaso de vuestra parrilla, habéis nombrado la Federación Aragonesa de Radio Libre y era una cosa que teníamos curiosidad. Contad un poco. Sí, hombre. Bueno, pues la federación, mira, pues esto salió la radio cuando la montamos. Esto es una cuestión, Aitor no estaba todavía metido en el proyecto. Estábamos Eduardo, Una y yo. Y surgió con esto de los locales y dijimos, hostia, pues vamos a una radio y tal. Y pues, tal cual, metimos por internet radios libres, cómo crear una radio y coño, hay una federación aragonesa de radios libres ya creada. Y nada, llamamos al número de teléfono que venía y nos recibieron con los brazos abiertos. Es decir, nos dieron todas las facilidades. Desde el primer momento nos facilitaron todo el material, nos cedieron todo el material y bueno, encantadísimos porque para ellos era todo un logro tener una radio libre, que es el sueño de la Federación Aragonesa de Radios Libres, de tener una en cada comunidad, o sea, dentro de la provincia, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y no tenían ninguna en Huesca. Entonces, había una en Teruel que se estaba montando, que era Radio Chicharra, que ahora mismo me parece que ya no están. Y la Federación Aragonesa está compuesta por Radio Topo, que lleva 25 o 30 años, ¿no? Desde los años 80 prácticamente, si no son 40 ya, los que lleva ya, de eso se llama Radio Topo, que empezaron ya a emitir ahí en un zulo con emisores de estos que dices tú que lo van haciendo porque este virus es electrónico, como tiene como hobby electrónico, que es uno de los técnicos de la federación, y nos facilitaron todo eso y nos dieron cobertura y nos metieron dentro de la Federación Aragonesa de Radios Libres. A día de hoy estamos en proceso y tal, pues para con la ley que salió nueva de telecomunicaciones, pues inscribirnos con la frecuencia, tiene una lucha. Dentro de la federación, concretamente Radio Topo, ha logrado montar una torreta para poder alcanzar más y han hecho, ¿no?, un centro de emisión fuera de allí. Y diría que la Federación Aragonesa está compuesta a día de hoy por Radio Topo, Radio La Granja, Radio Espíritu Trompa y Radio Mai, diría, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Esa sería un poco la conjunción que hay de la Federación Aragonesa, que ya antes de entrar nosotros, por lo que te digo, ya estaba creada, ¿no? Entonces, nosotros nos sumimos al barco y bueno, pues han sido todo ayuda, lo que hemos recibido por parte de la Federación Aragonesa y no sé. Vamos, no sé si en otras provincias hay este tipo de unión. No sé si en Cataluña o en Madrid se reúnen. Nosotros sí que anualmente nos reunimos y se plantean, pues, por lo que hemos dicho, aparte del encuentro este cubo de estatal, pues la Federación Aragonesa se reúne y pues bueno, se van buscando un poco pues nuevas alternativas, captación de socios. Ellos lógicamente están en Zaragoza, tanto Radio La Granja como Radio Topo, que son de la Federación, están en Zaragoza. Entonces, bueno, pues ellos tienen más capacidad, llevan muchos más años que nosotros, por lo que decimos, fíjate, casi 35 años ya metidos en esta fórmula de la radio, y entonces ellos son unos pioneros en todo esto, ¿sabes? Si te queréis dedicarle un hueco, concretamente a Virus o a cualquier gente de Radio Topo, Radio La Granja, os podrán, vamos, sacar los mejunjes de todo esto de la federación y de las radios libres aquí en Aragón. Sí, sí. Ellos son unos expertos en esto y son pioneros, diría yo, casi a nivel estatal. Sí, sí, estamos detrás de que nos saquen un hueco también para nuestra sección de Radio Libre. El virus os llena 10 horas de programación. Claro, estamos hablando de gente que lleva metida en esto desde hace 40 años. Sí, sí, que son enciclopedias de la Radio Libre, sí. Total, eso total. Todo lo que sea, nosotros, mira, por decirte cualquier cosa, cada vez que hemos tenido algún problema con telecomunicaciones, cada vez que hemos montado una antena de frecuencia modulada, cada vez que nos ha venido la RGAE, cada vez que hemos tenido cualquier tipo de problema burocrático, lo hemos delegado directamente, hemos hecho una llamada y directamente... No os preocupéis, chicos. Está todo solucionado, los abogados de la federación, como dicen ellos, y ya está. Nada, esto no le hagáis caso, esto no, y sabes, porque están resabidos de todas estas cosas, ¿no? Ahora en concretamente me parece que están metidos en un tema de potenciación, se ha metido una emisora ultraderechista. De ultraderechista cubriendo la franja que tiene Radio Topo, y están ahí en un lance de a ver quién sube más la potencia y quién tiene la legalidad en esto y quién. Y bueno, pues esa es la lucha también un poco de las radios libres, ¿no? Ya. Bueno, pues nos estamos llegando al final de esta entrevista y no podíamos despedirnos de vosotros sin que nos contéis de dónde viene el nombre de vuestra radio, porque yo es algo que me llevo preguntando desde que os conozco. Yo cuando entré en el proyecto he de decir que intenté cambiarle el nombre a la radio. No me dejaron, estaban muy apegados al nombre. Concretamente, mira, hoy se lo decía a Eduardo, uno de los que fundé la radio, que todavía está como, bueno, está en la junta directiva todavía, está ahí como socio honorífico, ¿no? Que ya tiene una edad, el abuelo, le llamamos el abuelo, por eso te digo todo. Entonces, le preguntaba, digo, mira que nos van a llamar hoy y tal, y hay que... Y digo, ¿de dónde salió esto, tío? ¿Teníamos otros nombres? No me acuerdo, pero esto viene de la película de La lengua de las mariposas, ¿vale? Entonces yo creo que en algún momento la he visto, no te sé decir, y él me decía hoy, me explicaba, me decía... Que los diálogos, tío, tú tienes, mírate otra vez la película. Digo, no me da tiempo, tío, son las 4 de la tarde, tenemos que hablar, no me voy a ver ahora La lengua de las mariposas. Sé que es la película esta de Fernando Gómez, ¿no? El maestro en una zona rural, y tendrá un tipo de connotaciones y de conversaciones que irán por el tema de la lengua de las mariposas, ¿no? Entonces la espiritrompa, las mariposas tienen la lengua en forma de espiritrompa cuando la sacan. Entonces viene de ahí, no puedo contar nada más, y mira que han pasado, no es que haya pasado mucho tiempo, pero yo se lo decía a Eduardo, digo, tío, dímelo para dar una respuesta un poquito a eso. Teníamos otros nombres, ¿no? Y yo creo que salió de él, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento lo esclareceremos, pero vamos, si nos vemos la película, todo aquel que esté escuchando esta entrevista, que se vea la película y le busque la similitud que quiera al nombre con el argumento, ¿no? Sí, yo la vi en su momento, pero tampoco lo recuerdo ahora, pero reconozco que cuando la vuelva a ver voy a estar atenta para ver de dónde venía el nombre. Yo de hecho me la voy a ver, porque ya me ha metido el gusanillo otra vez Eduardo, y me la voy a ver. Sé que es una película, pues será del año 2000 o por ahí, nosotros montamos la radio, y entre muchos nombres, pues bueno, era como, yo creo que es como una metáfora, ¿no?, de similitud entre las radios libres, el tener una palabra sin tapujos, el poder decir algo cuando uno lo quiere decir, con todo el respeto del mundo y con todo como se quiera decir, pero iba un poco orientado así, ¿no? Como que una transformación de la palabra que se va enrollando y que se, ¿no? Quiero entender que también tendría ese significado, le buscaríamos, ¿no? Pues mira, nos vamos con sugerencia para el fin de semana, ¿no? Y todo. Sí, con recomendación de peli, ¿no? Para el fin de semana. Total. Bueno, y si os escriben algún comentario, que la gente, mira, lo ponemos ahí en contexto. Que mande la gente comentarios de por qué creen que se le puso ese nombre bajo los diálogos que tiene esa película, ¿no? Pues nada. Ha sido, bueno, dime, sí. Que nada, que ha sido un gusto compartir este ratito de radio, ¿no? Y hablar un poco de vuestro inicio, del durante y del futuro, que como decíamos al principio, que ojalá que nos escuchemos durante mucho tiempo. Muy bien, chicas, oye, pues un placer también para nosotros. Yo creo que es la primera entrevista que hacemos nosotros. siempre andamos llamando al personal a que nos cuenten cosas. Y la sí, de hecho ahora iniciaremos programa a las 7 y lo traemos muy poco preparado, pero bueno, nos gusta hacer de vez en cuando periodismo suicida. Y como aquí en la zona hay mucho especulador, ¿sabes? Que tenemos macrogranjas, tenemos parques fotovoltaicos, tenemos pistas de esquí, derrumbas montañas, hay de todo un poco, ¿sabes? Pues bueno, buscaremos ahora un poco de argumento que con simplemente ver dos páginas del periódico. Mira, hoy tenemos con nosotras, pues vamos a hablar con una chica de Huesca que es una de las integrantes de un centro social que se ha abierto hace un año, y pues nada, ya están con bastante represión por parte del Ayuntamiento, Policía Nacional y tal, así que nada, pues eso, que se vienen curvas, tanto aquí como en Granada como en todos lados. Sí, totalmente. Pues nada, lo dicho, que vaya muy bien el programa, que grabáis dentro de un ratito y que un gusto haberos tenido al otro lado de nuestro micrófono. Muy bien. Venga, chicos, un placer para nada. Venga, un beso. Chao, un abrazo. Cuidado, larga vida. Un beso para el técnico también. Sí, sí, es verdad, que los técnicos siempre, ¿verdad? No tienen voz, pero están al otro lado y hacen que sea posible que se nos escuche. Venga, un abrazo, sí, chao. Hasta luego. Chao, chicas. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam. Y bueno, cuéntanos con qué tema vamos a cerrar esta selección musical que has preparado para hoy. Bueno, pues para terminar ya con la sección musical, quiero compartir a Chocolate Remix, que no sé si lo conocéis, pero es un proyecto argentino de reggaetón lésbico y feminista, que es liderado por la cantante, compositora y productora Romina Bernardo, también conocida como Choco. La canción que vamos a escuchar se titula Ni Una Menos, que forma parte de su álbum Sátira del año 2017. El título de esta canción, pues bueno, me encanta porque es una de las consignas feministas más reivindicativas y más famosas a nivel internacional. Y además, este octubre pasado tuve el placer de verla en directo aquí en Zaragoza. Y bueno, cuando cantó esta canción se creó un momentazo, o sea, fue súper potente y súper emotivo. Y bueno, viendo los tiempos que corren, pues tenemos que seguir diciéndola. Así que nada, me despido ya con esta canción y os mando un abrazo muy grande para vosotras y para la gente que esté escuchando el programa. Pues nada, un abrazo muy fuerte también para ti, Miriam. Nos seguimos escuchando en breve. Vale, un besico muy grande. Gracias, chicas. Beso. Chao. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Oh.

según como entendemos el porno, audiovisual. Y también estamos un poquito cansadas del formato audiovisual, de la cultura de la imagen, de todo lo que ello representa, y como unas fans incondicionales también de la radio, pues queríamos hacerlo por aquí, probar a ver qué tal salía y cómo entraban los gemiditos por los oídos solo y exclusivamente. Bueno, los gemiditos y todo el contenido. En Cómeme la Oreja encontrarás relatos propios y ajenos, debates, reflexiones en profundidad a base de monográficos muy variados y un montón de contenidos muy interesantes, todos ellos aderezados con la mejor música y maravillosamente bien editados, todo hay que decirlo. Un sinfín de voces porque, como nos cuentan ellas mismas, es un programa muy colectivo. A ver, pues las piernas de Cómeme la Oreja albergan a muchísima gente, principalmente de Granada y de Valencia, porque la compañera, bueno, el programa se gestó aquí en Granada, la idea salió aquí, pero una compi se fue para Valencia, entonces estamos repartidas entre ambas ciudades y tenemos pues colaboradores en ambos lados. Y sí, somos un montón. Y a veces pues ponemos voces, relatos, y tenemos participantes de muchas formas. Hay gente que nos envía sus relatos, gente que participa de forma externa mandándonos el contenido ya montado, gente que pone voces, gente que se dedica a maquetar los finales, cosa que yo personalmente agradezco un montón. Uh-huh. Que siempre hemos insistido en el hecho, además, de que Cómeme la Oreja queríamos que fuera abierto y participativo a cualquier oyente que además quisiera participar y mandarnos pues textos, relatos, incluso formas de publicitarse a través de las redes para ligar, lo que sea. Sí, que Cómeme la Oreja también ha nacido como un buzón en sí mismo de depositario de mamarrachadas, de guarrerías, de yo qué sé, lo que a cualquiera se le venga por la cabeza así un día mientras se toca, o después, o durante, o mientras ve la tele. Así que te traemos una propuesta muy atrevida y valiente, con mucho contenido. No apta para todos los públicos. De hecho, han suscitado opiniones encontradas y algunas críticas que desde aquí no compartimos. Algunos de los temas que han tocado en el programa son el deseo en tiempos de confinamiento, el ano como tabú sexual o las enfermedades de transmisión sexual, entre muchos otros. Pero al preguntarles de qué episodio se sentían más orgullosas, nos decían esto. Para mí, y creo que hablo por todas nosotras, el programa estrella es el de Por mí y por todas mis compañeras, que aborda la violencia sexual dentro de los guetitos, de los guetos, los entornos que se consideran feministas, que se consideran liberados de muchas opresiones, el entorno punk. Uh-huh. Y también es una alarmita para que se le encienda a la gente. Era como una dulce venganza. Quisimos ligar en este programa, que esto me parece como la idea principal, el hecho de que el nombrarnos como seres sexuados, hablar abierta y libremente de la sexualidad, de mi coño, de ser promiscua, esto, la otra cara de la moneda, es que se vea con más legitimidad para agredirnos, para tacharnos de puta, de incorrecta, para justificar agresiones en base a nuestra vida sexual. Y cariño, aunque seamos una guarra, las agresiones siguen siendo agresiones, la violencia machista la seguimos experimentando, y no por ser más o menos guarra, más o menos entregada al sexo, vas a sufrir más o menos violencia. O sea, no se tiene que poner el ojo en nosotras. Y esperamos hasta el número 7 para hacer el Por mí y por todas mis compañeras también, como una forma de reivindicación y de denuncia pública a estas agresiones que se tienen en la escena, como bien ha dicho aquí mi compañera. Uh-huh. Pero tuvo un sentido, ¿no?, inicial de esperar a ese programa que ya estaba gestado de mucho antes, y es que al haber sido censurada porque el contenido era inapropiado y porque utilizábamos palabras tan ofensivas como puta, maricona o lo que sea, nos hizo pensar que de alguna manera no se había entendido que nuestra forma de hacer política en este programa era reapropiándonos de esos términos, y que llamarnos putas, llamarnos guarras, llamarnos zorras, o lo que sea, o adueñarnos de nuestra sexualidad, etcétera, y mostrarla libremente, no nos quitaba de ser críticas y de actuar activamente contra los agresores, contra los maltratadores, contra los homófobos, contra los transfobos, abolicionistas, antifeministas, putófobas. Y ahora os dejamos un trocito de este episodio titulado por mí y por todas mis compañeras para que entendáis un poco mejor de qué nos hablaban. Parvulario, 5 años. Violan en el recreo a mi mejor amiga con una caña que le desgarra la vagina. Yo consigo escapar porque me dio tiempo a correr. Durante mi infancia, mi padre me toca, intenta violarme. Estos hechos, seguidos de palizas, se repiten a lo largo del tiempo. Con 10 años, un conocido familiar me persigue. Calcula las horas a las que vuelvo a casa para esperarme a la vuelta de la esquina. Tuve que pedir a mis amigos que me acompañasen a casa durante años. En la adolescencia, un tipo mayor que yo dice enamorarse de mí. Y al recibir la negativa, me amenaza a mí y a mis amigos. Me difama e inventa atrocidades sexuales con intención de que nadie quiera acostarse conmigo. Y lo consigue. Intenta golpearme. Ejerce manipulación sobre las personas que me rodean. Me deja cartas y regalos meses más tarde de haberle dicho que se alejase de mí. Un amigo me echa en mitad de la noche de su casa al no querer mantener relaciones sexuales con él. Me pregunta que a qué venía si no. Estaba desnuda en otra ciudad que no era la mía. Un tipo me mete mano en la discoteca. Le doy un puñetazo y me lo devuelve. Me tira al suelo, me hace una llave y me deja inconsciente mientras me dice en el oído: no te tocaría ni en broma, zorra. En el primer año de universidad, un desconocido me persigue. Averigua dónde vivo y desde la azotea del piso de enfrente me observa. Toca en mi portal, toca en mi puerta. Nunca conseguí verle. Me amenazó de muerte. Llamé a la policía y me dijeron que probablemente sería un amigo bromista. Un profesor de universidad intenta excederse cuando estamos a solas en su despacho. Me propone bañarnos desnudas en la playa. Mientras veo una película con un amigo, me duermo y él empieza a toquetearme. Le aparto las manos y me doy la vuelta. Me introduce los dedos en la vagina. Tras salir sola de un bar en el extranjero, un taxista me acecha y persigue dando volantazos. Corro hasta que consigo ponerme a salvo. En este mismo país, de vuelta a casa sola, un coche con 2 hombres me pregunta cuánto cobro. Me niego e intentan agarrarme para meterme dentro del coche. Forcejeo y consigo escapar. Un compañero de trabajo me sugiere que, ya que follo con uno de ellos, que follo con todos. Me niego y me arranca la ropa, me mete una paliza y tira mis cosas a la calle. Después a mí. Me quedo en el portal apaleada y con la ropa rasgada. 3 amigos de la infancia me provocan y uno propone que me acueste con él. No quiero. Y me mete una patada en la espalda que me tira de boca. Mi profesor de yoga, en una clase a solas, se empieza a exceder tocándome con posturas que él cree sugerentes. El año pasado, un amigo con el que dormía me propone follar. Le digo que no. Insiste varias veces mientras me restriega la polla por el culo. Hace un mes, un vecino me propone ducharme en su casa. Cuando estoy dentro, intenta meterse conmigo. He despertado amnésica y con sangre seca entre las piernas, junto a un hombre de confianza, quedándome para siempre con la duda. Me han dicho que no se iban a correr y se han corrido. Me la han metido sin consentimiento y sin condón. Me han pegado putas ITS. Y la institución médica me ha responsabilizado acusándome de promiscua. Me han juzgado cuando he contado todo esto. Y ayer, el agroanarquista Guaperas de Fer, arropado por su sólida red, intentó violarme. Sola la batalla, te sustrajeron todo el joyero. Aprendiste a matar por la cara. Por los tiburones pasaste nadando sola, tú como si nada. Por media moneda de plata, tu mala cabeza te dio que pensar. Ahora pones esa cara en la esfera, Pon esa cara en la luz, que en la oscuridad no se aprecia. No nos anuncian, pero llegamos igual sin tener que pisar las primeras, esas metas de mierda. Puedes escuchar Cómeme la Oreja en su canal de iVoox, escribiendo Cómeme con K, y también desde un puñado de radios libres. Estamos en Irola Irratia en Bilbao, Radio Malva en Valencia, desde Madrid, Radio Vallecas y Onda Latina, Radio Pra en Asturias, Radio Pimienta en Tenerife y Radio Argallo desde Santander, la última y más reciente incorporación. Y bueno, Cómeme la Oreja llevan unos cuantos meses de parón porque se están dando un descanso radiofónico, pero esperamos volver a oír pronto nuevo material. Terminamos esta sección deseando que os haya gustado, si es que no las conocíais, y que queráis oír más de ellas en cuanto se pueda. También me gustaría, ya que somos parte del programa y la otra Primi está en Valencia, pues mandarle un besazo gigante, ya que seguramente nos esté escuchando desde Radio Malva, por donde también se emite De Raíz. Y nada, que un besito muy grande. Gracias, Perri Amigui, por entrevistarnos aquí en tu casa, en De Raíz. Y besitos húmedos para todos. Corre la sangre, nos hierven las venas, nos vienen a dar matarile y les damos candela. Nos corre la sangre, nos hierven las venas, nos vienen a dar matarile. Y este programa 109 llega a su final y ha llegado el momento de despedirnos. Como siempre, agradecer a todas las radios que nos sacan hueco en su parrilla y que en esta ocasión además nos han hecho llegar su ánimo y cariño en este periodo de parón que hemos tenido. Así que un abrazo enorme a Radio Almaina, a Radio Bronca, Irola Irratia, a Radio Pra, Radiópolis, a Onda Latina, Radio Color, a Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Ágora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas anteriores en nuestra web www.deraizradio.org y en iVoox. Y que podéis escribirnos para comentarnos, criticarnos, proponernos lo que os apetezca a contacto@deraizradio.org. Y ya solo nos queda agradeceros que hayáis querido compartir este rato de radio con nosotras. Sin vosotras esto no tiene sentido. Nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Adiós.